de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. La voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. El son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal. Estamos ya en la recta final de este año. Este es el último programa de Imperio del Metal, programa número 77. Hoy se nos ha hecho perlitas el viejo Yayo. No viene, luego a ver si nos da una sorpresa y nos llama por teléfono. Por lo menos para pedirnos que le pinchemos un tema en su honor, que hoy no ha podido venir el pobre hombre. Pero tenemos aquí a Víctor, que ha venido hoy a colaborar, nuestro flamante colaborador de Imperio del Metal. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, aquí estamos, aquí ya otra vez más con vosotros, bueno, contigo, porque hoy el pobre Yayo, ¿qué estará haciendo? Sí, sí, la verdad es que hoy teníamos mogollón de cosas por hacer. Primero, teníamos la colaboración contigo, el Yayo que, bueno, ya dijo la semana pasada que no podía venir este año, o sea, digo, este año este programa. Y teníamos también una colaboración con la gente de No Gusta el Ruido, que tampoco, lamentablemente, se va a poder hacer porque por problemas laborales de esta gente y demás. Bueno, han enganchado el curro ahora que pueden, pues hombre, ¿qué le vamos a hacer? A tal y como está el tema, ¿no? Bueno, ya te digo. Bueno, vamos a comenzar y comenzamos el programa número 77, último programa de año, con esto que sé que te va a molar, Víctor. Bueno, con esta cañita comenzamos hoy el programa 77 y decir, aparte de todo esto, que claro, como ya hemos dicho, último programa de año, estaremos de vacaciones durante dos semanitas y volveremos de nuevo el día 7 de enero, en esta ocasión martes, porque como ya hemos comentado a lo largo de estas últimas semanas, pues cambiamos la emisión y pasa a ser los martes de 9 y media a 11 de la noche aquí en la 107.3 de la FM para la zona norte de Madrid, Radio Utopía. Bueno, dicho esto y con los motores de fondo, vamos con la primera banda que ofrezco hoy yo a la gente, a los oyentes de Imperio del Metal. Vamos con una banda formada en Montevideo, Uruguay, en el año 1996. Ellos se llaman Cuchilla Grande, banda que sigue activa a día de hoy a pesar de tener solo dos trabajos en el mercado: Purificación del año 2005 y Cuchilla Grande del año 2014. La banda está compuesta por Iván Chucky Miranda a la batería, Diego Petru a la voz, Sebastián Salvo al bajo y Cristian Frecero a las guitarras. Practican un heavy rock muy reivindicativo, muy en la onda de bandas como Alma Fuerte. De hecho, esta banda salió prácticamente a la par que Alma Fuerte, así que no sé, tampoco es que sea una imitación de Alma Fuerte, ya que las dos bandas salieron a la par. Digo que es muy parecida a Alma Fuerte por la voz del cantante, de Diego Petru, que es de la escuela de Ricardo Iorio, y como Ricardo Iorio tiene esa voz tan especial, pues esto le hace parecerse mucho a los argentinos. Vamos con un tema de su primer trabajo, Purificación, un tema que después versionarían los Chicos de Malicia en su homenaje a bandas de Argentina y en este caso de Uruguay, en ese grandísimo trabajo llamado Raíces. Esto es un temazo que se llama Sirva Otra Vuelta, Pulpero. Sirva otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho, que anda arrastrando penas y alegrías. Y en eso de la repartida, las malas van ganando. Sirvo otra vuelta, pulpero, para mis pares del asentamiento, que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados, en predios ganados al Estado, donde la milicada siempre viene a darnos palos. Después son las criaturas las que pagan, en vez de un vasito de leche, un vasito de agua. Eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta, pulpero, que el terreno ya lo he marcado. Yo seguiré haciendo changas para poder edificarlo. Es que nunca habrá mayor riqueza que vivir con dignidad en la pobreza. Después, con los vecinos, haremos una escuela merendero. Ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de sus padres y sus abuelos. Eso sí que es triste. Eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta, pulpero, que esta es la del estribo. Soy un hombre convencido que lo que uno tiene, tiene que ganarlo. Por eso es que con 11 familias le hemos ganado una vez al Estado. Eso sí que es triste. Pa'l que no tiene rancho, eso sí que es triste. Ni donde caerse muerto. ¿Cansa? We'll be right back. Bueno, pues al parecer estamos viendo aquí a través de internet. Y la verdad es que la autoría de este tema, a pesar de que el disco sale en este disco, en esta Purificación de Cuchilla Grande, y después en el Raíces de Malicia hacen mención a que es una versión de Cuchilla Grande, sí, pero también parece que Alma Fuerte también la cantaba. Sí. Y no se sabe si es de Alma Fuerte o Cuchilla Grande. A mí me sonaba que el tema, de hecho, y la letra y todo, que era de otro grupo y tampoco los tenía muy controlados, pero bueno, viendo ahora en internet, viene como autores a Alma Fuerte. Alma Fuerte del año 2000. Eso es. Tendría que ver de qué año es este disco de Cuchilla Grande y después ya comparar a ver... Pero pues bueno, por años a ver cuál es el tema. Sí. Bueno, aparte de mirar, que tampoco me ha dado por mirar a ver cuál es el habría que letra, investigar, tío, investigar un poquito más. Pero vamos, parece ser que las dos bandas, tanto la argentina como la porque Fuerte, como que la grabaron Alma Fuerte y luego la presentaron con Cuchilla Grande, con Cuchilla Grande en directo y tal, y habría que ver un poco así cómo está el tema. Pero bueno, sí que a mí me sonaba que la cantaba otro grupo también. Ya te digo yo que en ese Raíces de Malicia, cuando pone la versión, el grupo pone que es Cuchilla Grande. O sea, no pone el más fuerte. Bueno, o sea, es algo... Por eso me parece curioso. Bueno, Víctor, ¿qué nos traes, macho? Pues nada, a ver si cambiamos un poco de tercio. Os traigo como primer aperitivo un grupo que ya pusimos aquí hace tiempo. Aggressive Perfector, grupo de Manchester, que ya te digo, pusimos la demo del 2016 y nada, ahora hace muy poquito, el 22 de noviembre, sacaron el disco, un disco suyo, se llama Havoc at the Midnight Hour, y esto lo editó Dying Victim Productions. Y ya te digo, la demo que pusimos, no sé si recuerdas, sonaba mucho a Slayer de primera época y así, sonaba muy bien. Y en el Headaways y de los primeros discos, de ¿no? lo primero, de Solo Mercy y toda la primera hornada de Slayer. Y en este disco siguen sonando a Slayer, pero no tanto tan descarado como en la demo. Aquí se ven más toques Venom, más toques así un poquillo más oscuritos y tal, y... O sea, que tienen ahí ciertos toques tirando ya más a lo que es el black metal. Sí, pero sin dejar de lado el thrash y la oscuridad, ¿sabes? Sí. No... Sonido contundente con ciertos toques oscuros. Sí, eso es. Y nada, la banda está formada por Dan Holocausto a la guitarra y voz, Intimidator a la batería, en el disco también mete guitarra y sintetizador, y Mr. 666 al bajo. ¿Qué decirte más de este grupo? Bueno, en este grupo pues hay gente de otras bandas como Heavy Sentence, Under the Ons, Wode y muchísimos más grupos de underground inglés. Y nada, practican thrash, speed, black, ya de heavy y nada, bueno, ya lo vimos en su día en la demo, ya nos podemos hacer una idea de cómo van a sonar. Y nada, a ver qué os parece este tema que se llama Chains of Black Ward. Pues venga, trayecta para la Peña de Imperio. Ah! Bueno, pues potente este tema que nos ha traído Víctor, banda cañera, como tú bien dices, con ese matiz black metalero. Sí, no pierden la caña, pero han tirado un poquito más al rollo Venom, sobre todo en este tema. Sí, pero además Venom de sus comienzos también. Claro, sí, claro, claro. Porque ahora Venom se ha vuelto... Bueno, yo ahora Venom ya ni lo considero nada. Escucha, pero se han vuelto hasta... No sé, quizás es un rollo más trans metal lo que han hecho en los últimos sí, trabajos. Sí, la verdad que sí, pero bueno... Para no, algunos, dicen que, algunos dicen por ahí que han aprendido a tocar en estos últimos discos. Bueno, bueno. No sé, no te puedo decir. Tampoco yo me quedo con lo que me marcó a mí, que es el Welcome to Hell, el black metal, y es lo que mola. Bueno, pues como ya sabíais y hemos comentado al comienzo del programa, íbamos a hacer una colaboración que por desgracia pues se ha fallado, ¿no? Por temas laborales. De trabajo, temas laborales y con el hermano Pimiento de Nos Gusta el Ruido, programa de música punk, hermanado con este programa, como ya sabéis, después de esto es cuando emite Nos Gusta el Ruido, que hoy por desgracia pues no va a emitir, si no pues haríamos esa colaboración. Íbamos a hacer una fusión heavy metal punk, ¿no? Que era lo que teníamos previsto, ¿verdad, Víctor? Claro, eso es. Y bueno, a mí no se me había ocurrido una mejor manera para poner algo en el programa de Nacho para comenzar, porque en un principio la historia era él iba a terminar la última hora con nosotros íbamos a comenzar la primera hora con él en su programa. Y vamos a hacer ahí un avanzado. Efectivamente, y en ese durante ese periodo de tiempo que íbamos a estar, pues a mí no se me había ocurrido mejor manera que meter un tema que sabía que le iba a llamar la atención a Pimiento, de los Overkill, de la gente del thrash metal, de una de las mejores bandas de thrash metal que tenemos a nivel internacional, y que bueno, que también en sus comienzos tenían esos toques de música punk. Claro, ¿eh? Sí, totalmente. Había una canción que me resulta la más punk que tiene esta banda, que aparecía en el 2005 en un trabajo titulado, para algunos Rally 4, para otros Rally 14. Sí, está un poco confuso. El título. Y era el último tema que sonaba así y se llamaba Old School. Hey! school. Didn't matter if you look cool. We drank some beers and broke some heads. We never gave a shit. Climbed every mountain, we stormed every city. They said that this would never last. We never gave a fuck. Here's to your school. Didn't matter if you look cool. We drank some beers and broke some heads. We never gave a shit. Pues ahí estaban esos Overkill, que a muchos les podía parecer que se trataba de la gente de Toy Dolls. Sí, por vale, esa vez que pone. El estribillo, incluso esa melodía de voz y todo. Sí, la sí. verdad es que llama mucho la atención. Sí, sí. Y es para mí el tema punk que tiene esta banda por excelencia dentro de lo que ha hecho. Que sí, uh-huh. es cierto que al principio los primeros discos que sacó tenían sus toquecillos de sí. música punk, pero no dejaba de ser thrash metal. Esto es una canción punk, pero vamos, en toda regla. Sí, si no fuera del riff de guitarra. El riff ¿verdad? De guitarra, bueno, sobre todo al final del tema, con el punteo ya más trabajado y tal, más curradito, sí se nota. Ahí se nota ya la mano metalera, ¿no? Eso de, es. La digitación. Bueno, vaya. Pues eso era lo que teníamos para el programa de Pimiento y lo tenemos que poner aquí porque se trata de una banda de heavy de thrash metal. Así esto, que esto cuadra tanto en el programa de Nacho como aquí. Como en todos los lados, ¿verdad? En, claro. en todos los lados que se tercie esta música. Punk, rock, heavy metal. Eso es. Seguimos, Víctor. Bueno, pues otra banda que en su día pusimos aquí, se trata de los americanos de California, Hellfire. Hace tiempo pusimos Bandaza, que además sí. no la descubriste tú. Sí, me acuerdo que puse un tema del disco que tuvieron, que sacaron en 2017. Y me acuerdo que os moló bastante. Mira, ¿no? Fíjate si nos moló que a raíz de, después de ponernos esto, sí. al poco tiempo, me acuerdo que editaron el siguiente trabajo, el último sí. trabajo que han sacado. Sí. Que lo sacaron en, no sé si el año pasado. Sí, lo sacaron en 2019, en marzo. En marzo de 2019. Y ya no me llamó tanto la atención sí. respecto a lo que me habías puesto tú anteriormente. El disco que puse yo es como más crudo, ¿no? Más new wave, más crudito, se nota ahí el toque más. Más vintage, ¿no? Eso y, es. Y como que mola más este último. La verdad que está bien, tiene temas muy buenos, pero como que no engancha tanto a la primera escucha, quizá. A lo mejor en el sonido no es tan poderoso. Y nada, ahora han adelantado un nuevo tema. No sé si saldrá en algún disco que vayan a sacar de aquí en adelante o es simplemente es un tema que han lanzado suelto. Pero bueno, merece la pena escucharlo porque parece que vuelven un poco otra vez a las andadas, ¿no? al sonido de ese disco que pusimos. Y la verdad que el tema está muy bien. Y nada, ya te digo, el grupo pues es una banda de California que llevan ya desde el 2017, desde 2010, perdona. Practican, como ya hemos dicho, new wave al estilo clásico. Y está formada por Hernán Vandala al bajo, Tony Campos a la guitarra, Jake Noon a la voz y a la guitarra y Mike Smith a la batería desde el 2017. Antes estaba otra batería. Los miembros del grupo también tienen otros grupos. Otros proyectos, ¿no? Eso es, están en otros grupos como Hysteria, Molten, Warcloud, incluso Sentinel Beast, hay alguno tocando por ahí ahora. Y nada, vamos a poner un temilla, el último tema que han sacado, a ver si mola. El tema se llama Victims. Out here on the road. Bueno, pues vamos a ver si hoy podemos contactar con el tío Preacher. Hombre. A ver si lo tenemos por ahí a la escucha, al tío Preacher. ¿Está por ahí a la escucha el tío Preacher? Muy buenas tardes, hermano. Oh, tardes. Ahí le tienes, tío. Ahí le tienes. Al fondo del pozo está ahí. Hombre. Súbele el volumen, súbele el volumen. Salido del puto infierno, hermano. Le sube el volumen a 100, tío. Sí, a 100, bomba 100, ahí me gusta ir a 100, siempre. ¿Qué dice el bandido? Pues nada, mira, aquí estoy, tristemente sabiendo que el Imperio del Metal, pues ya hasta el año que viene, hoy es su último programa, ¿no? Efectivamente, programa 77, ya lo hemos dicho unas cuantas veces, pero lo volvemos a decir, porque es que llevamos con dos cojones, 77 programas ya, tío. Que no daba nadie ni un duro, lo diría, ¿no? Nadie daba ni un duro por nosotros, tío, menos por el abuelo, Pensaban ya que se iba a morir en el segundo programa, tío, ahí lo tienes al cabrón, Pero si te va a durar, ya verás, te va a durar un huevo, y lo que tú dices, luego como el incineren va a durar más. Se va a tirar ardiendo 3 semanas, o 4, ya verás. Pues sí, ya sabes, y sabes que, bueno, coméntaselo a los oyentes que cambiamos, lo hemos dicho ya, pero bueno, me hace ilusión que lo digas tú, Preacher, joder. Pues nada, efectivamente, cambiáis la emisión, ¿no? Lo que no recuerdo es el día de la semana que lo vais a hacer. Sé que va a ser de 9 a 11, ahora, por la tarde. De 9 y media a 11, sí. De 9 y media a 11, exactamente. Pues mira, va a venir muy bien, pues vamos a estar en casa tranquilitos ahí, escuchando el Imperio del Metal, sí señor, qué claro. Coño. Siempre los cambios molan, están bien, hombre, están bien. Cambiamos para mejor, claro. Cambiamos el horario de programa y cambiamos el día de programa. En vez de pasamos de emitirlo los miércoles a emitirlo los martes. Empezaríamos el día 7 ya. Mucho mejor. Que además nos tenemos que reunir los miembros, estos ya se lo decimos a los oyentes y tal, nos tenemos que reunir los miembros honorables del Imperio del Metal, pues para ver qué se va a gestar para el año que viene, que tenemos que meter novedades y cosillas, ¿no? Para traer a la peña, que la peña se lo pasa bien con lo que tenemos, pero bueno, aún así metemos cosas nuevas, que mola, ¿no? Habrá que quedar en alguna biblioteca, ¿no? Quedamos en una biblioteca lo que es el equipo de I+D, de Imperio del Metal. Exacto, en una biblioteca pero con barra. Ah, vale. Hay que tenerlo en cuenta, siempre. Ya estaba ya yo temblando. Claro, joder, ya no viene, coño. Ya lo sabes. ¿Hablo ya con vosotros? No, estamos esperando ansioso su llamada, a ver qué nos cuenta. Bueno, a ver cómo te llama. Esa es otra. Sí, hoy tenía un día malo, el pobrecillo. Sí, hoy se iba a pasar mal. Sí, la verdad es que hubiera preferido estar aquí 20 veces, ya te lo digo yo. Buah, eso seguro, te lo digo yo, seguro. Con sus gafillas ahí en la punta de la nariz. A ver qué puta mierda va a poner hoy. Además, palabras textuales, eso es lo que me ha dicho Preacher. Sí, igual. Hoy cuando he hablado con él. Dice, a lo mejor luego llamo y tal, pero dice, bueno, pero hoy como no hubiera el programa, puedes poner lo que os salga a la polla. Así. ¿Qué te parece? O sea, como diciendo, doy permiso, tío, ¿sabes? Qué cabrón, claro, no le importa, qué jodido. Pues ponle algo guapo, coño. Luego le dedicamos algo. Sí, ponle a Eric Cooper, que va a flipar. Hoy tenemos un programa muy punk, porque, bueno, aparte de lo que trae Víctor, ha estado dentro del underground, claro. Siempre con sus matices ahí... Uh-huh. Radicales dentro de la música, y después yo tenía temas preparados para lo del pimiento, que al final se ha ido a tomar por culo también, o sea que lo de me gusta el ruido, con lo cual eso hay que tenemos ahí cosillas muy interesantes, pero también a la vez muy muy punkis. Me parece muy bien. Sin desviarnos de lo que es el camino del metal, de la senda del metal del Imperio, ya sabes. Eso, del camino correcto, sin desviarnos del camino correcto. Pues mira, curiosamente que digas eso, porque el personaje que traigo yo para poner hoy aquí en el Imperio del Metal tiene que ver también con el punk, tronco, ¿sabes? O sea, aunque parezca un poco raro, pero sí, tiene que ver con el punk también. Bueno. Y bueno, la verdad es que este personaje tiene que ver con el punk, tiene que ver con un montón de cosas, vamos. Punk, rock and roll, heavy metal, gótico, death metal, black metal. Buah, es un personaje curioso, joder. Sí, esto es la hostia. Y bueno, de que estoy hablando es de Snowy Shaw, que supongo que la peña ya lo conocerá, ¿no? Que fue batería de Mercyful Fate, fue batería de King Diamond, colaboró en un LP de King Diamond en el DI, en Mercyful Fate colaboró en In the Shadows y en el Time. Luego estuvo también en Dimmu Borgir, no te lo pierdas. Sí, también estuvo en Dimmu Borgir, sí, es verdad. Pero estuvo de bajista, y por lo visto solo estuvo con ellos un día, ¿sabes? Yo no Toma sé ya, si... ¿eh? Bató todos los récords, tío. Sí, este la polla. Luego también estuvo en Dream Evil, estuvo de batería, que además es curioso porque hay un tema de Dream Evil, que creo que es del LP In The Night, ¿sí? Que tiene un tema que se llama The Ballad, y es un tema así muy cachondo, siempre en balada y tal, y una de las cosas que dicen es: vayas donde vayas, siempre te lo encuentras a él, al puto Snowy Sound. ¿Sabes? Y es que debe ser verdad, porque este hombre de macho es un culo inquieto. Está hasta en la ropa, vaya. Además, sí, fíjate. Además es que es batería, bajista, guitarrista, cantante, luego también es fotógrafo, luego joder, también diseñador, pero es que encima ha trabajado de todo ello, ¿sabes? O sea, que no es que lo diga y tal, no, no, es que lo dice y ha trabajado, ya, ya. Hay un montón de grupos con los que ha trabajado. Me cago en la hostia. Solo le falta, hacer cine como Rob Zombie, tío. Sí, sí, este es la polla, y este te digo yo que seguro que está pensando en hacer algo de eso, porque este tío es un cabrón. Coño, mira, de fotógrafo estuvo con Amon Amarth, con Night Rage, con Falconer, con Therion y con Wolf. Ya ves. O sea, a estos grupos les estuvo haciendo trabajos fotográficos. O sea, es que es increíble lo de este pibe. Sí, después lo que llama mucho la atención, que es lo que estabas comentando, el paso de bandas que ha tenido, que es interminable, pero sí, los diferentes registros que tiene, o sea, ya aparte de como instrumentista, que te toca lo que le sale de los huevos, pero sí, es que ha estado con Dream Evil, que tiene un estilo de música muy diferente a Dimmu Borgir, y después aparte también con King Diamond, con Derek Sedman, con Merciful Fate, es que te toca todos los palos el tío. Si le das también el flamenco metal, también te lo hace también, en un momento dado. Posiblemente, si te dieron la polla. Y luego álbumes en solitario, ha sacado unos cuantos. Empezó a sacar álbumes en solitario a partir de 2011. Tiene 3 en directo, tiene 3 singles. Y luego tiene, no sé si tiene un par de dos o tres álbumes de, pues, con temas propios, ¿sabes? O sea, flipante. O sea, es que este tío no ha parado en su puta vida, ¿sabes? O sea, tremendo lo de este hombre. Un currante. Y de pintillas curiosas, Sí, sí, pero y no solo él también, sino tú has visto cuando saca las baterías que saca, sobre todo en Dream Evil, en el vídeo además de Book of Heavy Metal, se le ve con una batería súper rara, con un bombo inmenso, ¿sabes? Sí. Luego, además, si buscáis el vídeo este que del tema que voy a pinchar hoy aquí en el Imperio, la batería tiene los timbales que llegan casi hasta el suelo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, son como tubos. O sea, que este pibe, o sea, tiene que estar zumbadísimo el cabrón, ¿sabes? Este se podía juntar con el del cubo de Kentucky Fried Chicken en la cabeza, tío, y hacer cosas juntos, Sí, sí, efectivamente. O sea, este tío es que le da todo y todo lo hace de la manera más espectacular posible, ¿sabes? O sea, 51 palos tiene ya. O sea, que ya es un hombre ya de la edad del yacho. Y ya te digo, músico sueco, que ya te digo que está como un cencerro. Y bueno, y lo que voy a traer aquí es de su LP que sacó en el 2018, que es una compilación, debe ser, de todos los temas que ha ido sacando, que se llama White is the New Black. Y bueno, este tema es que nos viene, joder, que ni pintado, macho, en las épocas que ya vamos a entrar, ¿sabes? Ahora, como ya lo vamos a ver a nuestros oyentes aquí en la época esta de Navidad, pues nada, todos estamos esperando que venga Papá Noel, pues Snow y Shaw nos va a traer al Krampus. Ya sabéis quién es el Krampus, ¿no? Es el anti-Papá Noel. Claro. ¿Sabes? O sea, es que este tío es la polla. Ese bichito. Vamos con él, Preacher. Pues vamos allá con Snow y Shaw y este Krampus. Y nada, bueno, felicitar las fiestas a todos los oyentes y que nada, que sepan que el predicador les ama. Eso que no lo olviden jamás. Y nosotros estábamos, Preacher. No te retires, que ahora te lo digo en persona, tío. Muy bien, oye, y larga vida al Imperio. Claro que sí. Hombre, claro que sí. Por supuesto. Am I of the Christmas spirit, evil am I? Wow. Bueno, pues hoy tenemos un día sembrado, Víctor, ¿eh? Sí, sí. Para ser el último programa, venimos tarde, venimos empezamos tarde. A I5, bueno, como unos putos desgraciados. Cuando nos sale de los huevos. Es que la verdad es que tenemos a la audiencia contenta, me cago en 10. Y después encima nos falla después el tema a la hora de entrar el tema este que nos había claro. pedido el tío Preacher, es de No Will Show. No está el Yayo aquí para ayudarte con el tinglao, pues a ver. Esto con el Yayo no hubiera pasado. No. Que este cabrón estaría atentísimo ahí a los botones y a todo. ¿No? Con los conocimientos de sonido e iluminación que tiene esto, vamos, tiene prácticamente la ingeniería hecha, lo habría solventado, pero vamos, pero echando hostias tú. ¿Que no? Seguramente lo hubiera pillado en el trono, ¿sabes? Sí, sí, y después diría, ¿qué ha pasado? A ver, se ha acabado ya la mierda esa que ha venido el Preacher. Sería algo así. Bueno, pues vamos con otra banda, que esta sí sé que te va a molar bastante, además que me acuerdo que también me dijiste, escúchalo, me grabaste algo y dije, hostias, tú, esto es un filón. Por desgracia están desaparecidos, estamos hablando de Super Chris. Joder, ya ves, bandaza. Trío desaparecido de Chicago, Illinois, que nos dejó 6 grandísimos trabajos y que en sus filas pues contaba con Ian Viper a la batería, Han Bitlover a las guitarras y Chris Black, evidentemente, del que somos fanáticos en este programa, tanto tú como yo. Que estaba pues al bajo y a la voz y dándole ese toque, ¿no? Ese toque con esa voz melódica que tiene a esta pedazo de banda que por desgracia pues cesó su periodo de actividad en el año 2013. Ellos se formaron en el 98 y cesan su periodo de actividad en el 2013. Su música era heavy rock, con ciertos guiños en ocasiones a los maravillosos Motor. No, a pesar de esa voz melódica de la que hablamos de Chris Black, pero al ser un trío, al tener ese bajo tan pronunciado, distorsionado, demás, te hacían musicalmente meterte un poco. Sí, quizás lo primero que te llena a la mente cuando se escuchas es en Motor, por la composición de los temas y tal, pero luego sí que hay ramalazos un poquito de todo, porque pillas mucho de Judas, pillas de Maiden también. Claro, te suena muchas de hecho cosas. Después tienen un disco, ¿no? Que sacaron después de este del Headbanger del 2007, pues tenían sacaron después uno que se llama Defenders of the Field. Que es. Yo creo también un poco es una parodia de palabras, un poco con parodia el también de Defenders of the Field de los Judas Priest. Eso es. Un discazo también tremendo. Su último gran trabajo fue Holy Shit. O lo que es lo mismo traducido a nuestro idioma, Sagrada Mierda, sí, sí. Con el que nos dejaban en el año 2012. Tú tienes además una anécdota con esto, ¿no? Pues sí, ahora que lo dices, mira, no sabía que ibas a sacar el tema, pero sí. Además cuando estábamos, me acuerdo en la época esta de cuando iban a sacar este disco, bueno, ni siquiera estaban a este disco en proceso, el Holy Shit este. Estaban medio promocionándolo, pero todavía... Pues no. ni siquiera. Lo que pasa es que yo me acuerdo que teníamos contacto con ellos y el de los primeros contactos que teníamos con ellos vía MySpace en su época, pues un mensaje que le dejamos a Chris Black era en plan, pues muchas gracias, tal, no sé cuántos, y como despedida le dijimos, your music is holy shit, ¿no? Como nuestra música es una sagrada mierda, sagrada mierda, ¿no? Y el tío pues le hizo tanta gracia y le gustó tanto que fíjate, llamó al disco que sacaron luego así, o sea que Holy Shit. Sí. O sea, se puede decir que viene por prácticamente por parte vuestra, sí, tío. Sí, prácticamente fue como que se lo dejamos en bandeja el título del disco. Pues una anécdota pues curiosa esta que nos deja Víctor, que la verdad es que, bueno, yo evidentemente ya sabía y por eso le he dado pie a que la contara, porque me parece algo bastante maravilloso por el tema, además, por el cariño que le tenemos a Chris Black, ¿no? Mm. Que encima, pues le des una idea y que la lleve a cabo, sí, y la ejecute, ¿no? Claro. Como la ejecutó en este, en ese año 2012, con ese último trabajo que dejaba la gente de Chicago. Bueno, vamos con un tema, como ya he dicho, de Headbanger, trabajo del 2007, un temazo que nos mola tanto a ti como a mí, temazo y terrible. Y discazo, además, para mí el mejor. Para mí también. El mejor disco que tienen. Y esto se llamaba My Way Is The Law. Sensacional el Super Chris. Sí, señor. Fantástico Chris Black, una vez más. Y una pena que esta banda se fuera a tomar por culo. Bueno, una pena, pero bueno, por lo menos sigue sacando material este hombre. Sí, ya sea con High Spirit o en solitario. Profesor Black. Downbringer o en otros proyectos que tiene por ahí, ¿sabes? Siempre. Además, es curioso porque de los que formaban este trío, tanto él como Ian Viper, que también ha colaborado con él, creo que en Dan Bringer en directo, y no sé si en alguna banda más. Seguro High Spirit sí. También en directo colabora Ian Viper. Bueno, es que High Spirit también... Al final son como las cenizas de Supercrys. Efectivamente, eso. Y es que, si te das cuenta, aquí Supercrys sí aparece como trío. Sí. Pero High Spirit es el solo. Lo que pasa es que después en directo lleva banda, claro. Pero el que hace todas las composiciones, el que graba los discos, graba todo, y el que graba todos los instrumentos, es el hombre orquesta, vaya. Efectivamente. Bueno. Víctor, vamos con otra cosilla que nos traes. Venga, pues también pensando un poco en el tema crossover y transmetal, que lo tenemos un poquito olvidado, vamos a poner algo underground ahí de cojones. Un grupo de Finlandia, se llama Forcing. Es una banda, pues ya como acabo de decir, que le tiran mucho para el thrash metal, crossover, muy underground, rollo muy punkarra, pero muy, muy metalizado, las guitarras y así, a ver si te molan. Y nada, una banda, ya te digo, de Finlandia, concretamente de Helsinki, se llevan desde 2010, tienen un par de discos, varios EPs, singles y tal. La banda está formada por Jonas Hakaste al bajo, Erkka Korpi a la guitarra, Jarkko Hietikangas a la guitarra, Mirko Nummelin a la voz y Martin Gustafsson a la batería, desde 2012. Antes tenían otro batera y nada. Igual, este grupo, como al ser un grupo de chavales underground y venir mucho del punk y del hardcore y todo esto, tienen diferentes grupos de varios estilos, desde el punk, pasando por el doom, el crust, hardcore, heavy. Tienen una mezcolanza ahí de la hostia. Y este tema que vamos a pinchar es un tema del último 7 pulgadas que sacaron hace muy poquito también, el 15 de noviembre de este año. Y este tema se llama Wide Awake Nightmare. Bueno, se nos va juntando y uniendo gente al Imperio, que ha venido Joan, que también quiere despedirse hasta el año que viene de la gente de Imperio. Claro que sí, coño, aquí a echaros un vistazo. Hijo de puta, ahora que no está el Yayo le ponéis transmetal, ¿eh? Qué cabrón el show. Cuando venga el Yayo vamos a poner aquí a los Rat, a los Hardline, a los Poison, a los Cauldron, que les gusta mucho. Hostias. Tú date cuenta de una cosa, Joan. El último disco del de los Centinelas. El del Cano este. Pero tienes que darte cuenta de una cosa. Nosotros lo hacemos para que saque lo mejor de él, tío. Claro. Para que después, en el programa, para que vea que no puede faltar. Efectivamente, para que en el programa él sea un ejemplo a seguir para mucha gente. Y, para que estimule, para que se le estimule el cerebro, cabrones, que le veis mayor. Madre mía. ¿Le viste el otro día, no? Estuvimos ahí con Iron Savior, sí señor, allí en la Silicona. Y bueno, pues eso, pues, ¿qué voy a decir yo de Silicona? Sonido regulero hasta el tercer, cuarto tema, que se nota lo que le decía yo a Toño y al Yayo. Se nota quién es un verdadero puto profesional del escenario y de la música y quién no. Entonces, claro, según va pasando el concierto, al final obtuvieron un sonido, no te voy a decir un sonidazo, pero sí un sonido mucho más decente de con el que empezaron. Y bueno, y ellos tremendos. A mí me ha gustado de toda la vida, me parece que es un power metal que no es tan power metal, digamos, tan grandilocuente, tan floritura para arriba, floritura para abajo, que es... Toño dice que se parecen un poco más a Judas Priest y a mí me da esa sensación, que es... Ellos hacen más heavy metal alemán que lo que es el típico power metal, ¿no? Power metal podrían ser Rhapsody o podrían ser Stratovarius, sus mejores discos, yeah. O Blind Guardian, los primeros discos de Blind Guardian, pero no se parecen a Iron Savior, no se parecen tanto. De hecho, me dan a mí más rollo Gamma Ray a veces que Helloween. Y sobre todo muchos temas muy Judas. Acabaron con Breaking the Law y genial. Y los pibes, unos máquinas, unos artistas, valen para un roto y pon descosido. Muy contentos, la verdad. Bueno, el Yayo acabaría la noche con su coletilla, ¿no? El Yayo acabó antes. El Yayo ya empezó, ya cuando llegamos nos perdimos a... Bueno, nosotros llegamos tarde y los horarios no se cumplieron. Entonces cuando llegamos estaban tocando todavía los primeros chavales, que a Quedarre me parece que se llamaban. Y el Yayo estaba fuera y ya me estaba diciendo: la sala esta es una mierda, la sala esta es una puta mierda, es que vaya puta mierda de sonido... Sí. Bueno, no te preocupes. Luego los otros Dragonbone, me parece que es, o Dragon's Bane o algo así. Estuvimos un ratillo porque a mí es que no me gustan nada los disparos, los teclados disparados me aburren. Me da la sensación de que estoy en unos coches de choque. Sí, no, si no tienes para hacer esos teclados, No los metas. Sí, eso es. Ya está. Eso es. Claro. Me pasa, a Blind Guardian se lo permito, pero nada más que a Blind Guardian. O sea, porque la ejecución es diferente. Claro, tener un poquito más esa de, es, claro. Esa es la clave. Entonces, si tú lo que tienes son líneas de melodías de mucho peso en los teclados, coño, coge un teclista. Claro. ¿No? Eso es lo que pienso yo. Claro. Y nos fuimos también al ratillo y luego ya vimos a cuando volvimos, que se había, me dice el Yayo: me he comido un bocata y me he bebido dos tercios, porque esto es una mierda. Esto es una puta mierda. Una puta mierda. Y al final fue el concierto, yo creo que le gustó. Yo me fui muy contento de Iron Savior. Bueno, hacía mucho que no los veía, porque yo pensaba que no los había visto y los vi en un Need the Race en Barcelona en el 2003. O sea, ya hace tiempo. Joder, con un concierto de puta madre, con Blind Guardian, con Saxon, con Rosendo, con Saratoga. Festival de puta madre. De los que ya Barcelona, últimamente... Eso nos vemos escasean por aquí, sí. Bueno, ahora no nos podemos quejar, que ahora será otra cosa, pero festivales hay a punta pala. Sí, lo que pasa es que, bueno, a la mitad de las bandas... Ya las has visto. Las otras bandas que vienen ni las conoces o tienen padrino, que no sabes cómo han llegado ahí. El otro 40% son bandas tributo a no sé quién o tributo a no sé cuánto. Que es lo que a mí por eso ahora me gusta el Leyendas del Rock, porque vas al escenario pequeño y te ves a unos Tokyo Blade, a unos Tigers of Pantang, a unos, claro, Prey and Mantis. Bueno, pues tengo que darte unos Pretty Bass. No sé si es una alegría para ti o no, pero sabes que han confirmado a Rat. Sí, a mí Rat no me mola mucho, pero han confirmado a Hardline. Pues eso sí, Hardline, por ejemplo. Johnny Joeli para mí es un beso desde aquí, Johnny. Te como la boca. Bueno, ahora nos pedirás un temita y lo pondremos, sí. Joan. Que para eso hay que despedir el Imperio del Metal en este año 2019 y ya dar comienzo al año que viene. pero hay que despedirlo a lo grande. O sea, ahora vete pensando un tema que ahora lo pondremos. De momento vamos a poner una banda de Canadá que se llama Kraken, que regresó a los escenarios en el año 2006, aunque no sabemos si fue algo simbólico, ya que no sabemos si están activos a día de hoy, o solo fue para ese concierto. Se formaron en el año 1980 como Flight of the Kraken, para después pasar a llamarse Kraken. Y ojo que no hay con confundirlos con la gente de Colombia, que es hiper conocida la banda Kraken, donde estaba el malogrado Elkin Ramírez, el titán. La banda hacía un gran heavy speed en la época, a pesar de reflejarlo tan solo pues en una serie de demos y en un único trabajo llamado como la propia banda en el año 1983. La gente de High Roller Records recopiló parte de su obra en un vinilo que salió en el año 2017 bajo el título de Abandoned. Este recopilatorio ya había salido anteriormente en el año 2010 a través de la gente de Arcane Steel Records, pero en formato CD. Vamos con uno de los grandes temas de esta gente de Toronto. Esto es un temazo directo y potente, suena así y se llama Desperate Solutions. You Bueno, pues ahí estaban esos Kraken de Canadá, bandaza que bueno, que yo creo que está desaparecida a día de hoy, a pesar de esa reunión que hicieron en el 2016. Bueno, vamos a ver si entra también el viejo abuelo. Vamos a ver si tenemos al viejo abuelo por ahí. Al viejo abuelo, ¿estás por ahí? A ver, ¿cómo andamos? Ya, yo, cabrón. Aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, listo? Okay, escucha, ya, yo. ¿Cómo nos has dejado aquí tirados, tío? Mucho tumulto, ver, mucho tumulto sigue por ahí, tío. Es que la vida es muy dura, Entonces... Anda, suelta el tercio, cabrón. No, se han acabado los tercios, estamos a botellines. Joder, ya, yo vivo mejor que los marqueses. Sí, la verdad que se hace lo que se puede. Aquí estamos. Voy a intentar estar a la altura, no lo sé si podré. A lo mismo me caigo. No lo sé. No suban mucho. Ya yo, después ya cuando te escuches el programa nos pegarás una colleja, te hemos puesto a parir aquí, tío. Y encima estamos poniendo todo transmetal, tío. Para cuando vengas tú te pones de baladas para que te mosques. Seguro, hijos de puta. ¿Qué me estáis contando? No me ha puesto el Vender algún disco de... ¿Qué ha puesto de sintonía abajo, Venderio? Pues mira, a los Motor, tío. Es verdad, me lo dijo el cabrón. A los Motor. Vamos a aprovechar que no estás. Y cuando voy yo me pone a los AI y cosas de esas de mierda. No me jodas. Claro, pero joder, que es que tengo que sacar lo mejor de ti, coño, para la audiencia. Así que esto es así, se lo estaba diciendo antes a Joan. Cuando viene el Yayo hay que ponerle baladitas, hay que mosquearlo. Hay que encenderlo. Hay que mosquearlo, para que saque su coletilla, que esto es una puta mierda. Si no se queda aquí sentado tan alegre. La madre que parió y me pones a los motos, cabrón. Eres un perro. Oye, ya me ha dicho Joan que estuve contigo en Iron Savior y que no te gustó nada aquello, tío. Vamos a ver, el sonido de la sala silicona maravillosa, sensacional, pues eso, pues una puta mierda repugnante, sala infame para ver un concierto, pero bueno, ahí tuvimos que verla ahí, pues ahí se vio, ya está. No se puede hacer más. Bueno, despídete de la audiencia, desgraciado, que ya no vas a estar con ellos hasta el día 7 ya. De hecho, pues el año que viene. Efectivamente, volveremos el día 7, ahí estaremos dando un poquito de candela, nuevas entrevistas, ya tenemos algunas por ahí cerraditas para los ansiados de las entrevistas como el Galán, tenemos algunas ya por ahí cerraditas. El día 7 estrenaremos un tema nuevo, el adelanto de Agresiva. Muy bien. No es exclusiva porque bueno, se va a estrenar un poquito antes, unos días antes en el vuelo del Fénix. La gente que lo quiera escuchar, pues ahí ya lo podrá oír y tal. Y bueno, pues luego lo podremos poner nosotros en el Imperio. Que la gente, bueno, pues disfrute de esta maravilla, de este nuevo trabajo de Agresiva, que bueno, pues ya lo hemos dicho, va a ser un puto lujo. Y cantado en castellano, o sea que es un puntazo total. Y bueno, pues el Imperio tendrá el honor de semi-estrenarlo, por decirlo de alguna forma, el día 7 de enero. Muy bien, Yayo, y recuérdalo también a la audiencia, igual que lo ha hecho el Preacher cuando ha entrado, porque ya ha entrado el Preacher, a las 5:30, el macho. El Preacher es un crack, está hablando yo con él hace un rato también, por ahí, por otro lado, o sea que vamos, ha estado ahí también, ¿no? Ahí, sí, ha felicitado las fiestas y ha dicho que el predicador bueno, nos ama a todos. Sí, yo me cago en la puta fiesta, me cago en la puta Navidad y me cago en los patucos del niño Jesús. Anda, cabrón, que estás comprando regalos. Tengo que estar todo mirándole. ¿Qué va? Lo que tú no sabes, Víctor, es que vives tú y está comprando regalos. ¿Qué va? Está vestido de Papá Noel y dándole caramelos a los niños. Hombre, si me pones un gorrito rojo ahora mismo con la barba blanca y tal, lo mismo di el pego que esté aquí en el centro, o sea, lo mismo hasta me dan un dos durillos por ir de Papá Noel. ¿Cómo se te ocurre meterte en el centro hoy? Madre mía. ¿Cómo se te ocurre? Me ha pasado, tío. Se han alineado, no sé cómo he llegado, pero he llegado, ¿no? De hecho, ahora mismo no sé ni dónde estoy, casi ni cómo volver a casa. Llegaré. Bueno, bandido. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué quieres poner? Pues yo me quiero despedir de este año con un temita. Como esto iba a ser teóricamente un programa además con la gente de Nos Gusta el Ruido, que al final no ha podido ser. Bueno, pues ya está. Un saludo a Nacho Pimiento desde aquí y tal, que no ha podido ser y tal. Yo traía un rollete más o menos acorde a los dos rollos, al suyo y al nuestro, a la gente de Malavita. Esta banda capitaneada por la grandísima guitarrista vocalista Gema, hermana de Predicador hasta el final, un miembro más de Predicador ya de por vida. Y bueno, pues traía un temita que, bueno, a mí es que me encanta de su disco, me encanta esa intro que tienen, ultra macarra 100%, ultra especial. Y bueno, pues que con el tema, esa intro y ese primer tema que es La Matanza, y bueno, pues ese rock, ese rock and roll macarra y punkerizado que tienen, bueno, pues me molaba para despedir el año de Imperio del Metal, por mi parte, y que la gente lo disfrute y que lo... Bueno, disfrute, que es cortito de cojones, intenso, que lo disfrute lo que pueda, y bueno, pues a tomar por culo. Malavita a saco, disfrutando como unos cabrones. Vamos con ello, Yayo, no te retires que seguimos hablando contigo, León. Venga, muy bien, chavales. Bueno, pues nada, nos vemos, oyentes, nos oímos el 7 de enero, ahí volveremos con novedades y con cositas que para que la gente pueda disfrutar. Gracias, Víctor, por aguantar al vender hoy ahí. Bueno, oye, no es lo mismo sin ti, pero bueno, oye, lo intentamos. Te has ganado unas birras, sabes que eso está ahí. Ay, y vamos, claro que sí. Total. Abrazaco grandísimo, el gran Víctor Blanco, ese gran colaborador, ese maravilloso colaborador del Imperio, que nos saca, además nos saca de las mierdas cagando, tío, es un puto crack. Y al amigo Joan, que le tenemos por aquí, también, que acaba de llegar hace un ratito. Coño, Joan, está por ahí también, coño. Joan, no lo sabía, joder, ya, yo, macho. Pero tío, si estás más tiempo en el Imperio que en tu puta casa, ¿qué me estás contando? Estoy más tiempo aquí que debate. Aquí le queremos, tío. En su caso también, pero aquí también le queremos. Menos mal que no he ido hoy, tronco, si no le veo más que a mi parienta. Bueno, Yayo, ¿vas a ir a ver a los Midnight Priest o no? No, eso no me molan. Joder, esos son una puta mierda. Eso es un truño de mierda, eso es lo que no me gusta, tío. Bueno, pues yo conmigo, conmigo me cuenten. No te preocupes, que te hago una crónica. Eso, tú haces una crónica, vale. Y vienes aquí y nos lo cuentas. Yo si es una tónica con ginebra, eso sí. Y luego tiran la tónica. Y solo se bebe la ginebra, ¿eh? Y gordons, como los varios. Como bueno, ya como los tíos grandes. Eso no pasa. Bueno, ya bueno, chavales, pues un abrazo. Un abrazo muy fuerte, ya yo. Venga. Un conejito. Mary tiene un conejito. Un conejito. Y Jane tiene un conejito. Jane tiene un conejito. Jane tiene un conejito. Y mamá tiene un conejito. Mamá tiene un conejito. Y tía Lily tiene un conejito muy pequeñito. Señor Ohio, hace unos años un tornado azotó este lugar. Mató a mucha gente por todas partes. Murieron perros y gatos. Las casas se partieron por la mitad y se veían collares colgando de las ramas de los árboles. Algunas personas se les partió el cuello. Oliver encontró una pierna en su tejado. Murieron los padres de mucha gente a causa de ese tornado. Vi a una chica volar por el cielo y miré bajo su falda. La escuela se derrumbó y murieron algunos niños. Mi vecino quedó partido en dos. Solía montar en bicis de cross de tres ruedas. Nunca encontraron su cabeza. Yo pensé que eso era gracioso. La gente murió en Senia. Antes de que muriera papá, tuve un ataque grave de diabetes. Si te metes conmigo, te daré una patada, hijo de puta. Directos y contundentes y pegadizos, esta gente de mala vida, la verdad que canciones sí, de mola, sí. Dos minutos, un minuto y medio, no llegan a tres, pero mucho, bueno, mucho espíritu, mucha tío. Rabia, tío, mucha rabia. Mucha rabia que hay que soltar. Y bien hecho, bien hecho, que como esto lo hagas un poco mal, te sale un truño eso que te es. Cagas. A mí me parece un trabajazo esto que se han marcado. Sí. Bueno, Joan. Me toca rarito al final. Toca a ti, tío. Hombre, ya que vienes, ¿no? Macho, si lo llevas a ver, me quedo con los niños y con la mujer. Un beso, Nuri. Pues nada, vamos a cambiar de tercio. Vamos a poner Traya también, pero en plan power metal. Los brasileños Ibria y su primer LP, que a mí, bueno, primer LP, no sé si es el primero, pero es el primero que llegó a mis manos. No creo que tuvieran muchos más antes que este. Defying the Rules, del 2004. Una banda que, si sale en Alemania, están ahora a la misma altura de Blind Guardian como mínimo. Y de ahí para adelante. Una pedazo de banda de power metal que alucinas. Con los brasileños, yo no sé qué tienen, tronco. La verdad que han salido bandazas. Hacen bandazas, tío, que te cagas. Además, en de el cualquier rollo estilo, sí, sí, sí, en el rollo que hagas. El metal extremo lo hacen de putísima madre. Pero luego hacen, fíjate, los Angra. Fíjate. Y estos Ibria que a mí me gustan aún más que Angra. Me parecen más contundentes. Sí, bueno, estamos hablando de, pues, fíjate, Shaman, sí. Que lo pusimos la semana pasada. Sí, Shaman, lo que pasa es que es un poco más, Alma, más progresivo. Sí, Alma sí, también sí. Es una bandaza, Tribusi, sí. También lo hemos puesto aquí. Sí, y al final son... No sé qué tienen los brasileños, cosas, tío. Bandas que se quedan ahí, ya está. Ocurre eso, que es muy difícil para los sudamericanos trascender, porque tienen que cruzar el charco, porque allí la gente, si tiene dinero, es para comprarse lo de Iron Maiden, que yo lo entiendo. Si hay gente que se queda sin comer una semana para comprarse una entrada de Wasp o de algo así, porque a las bandas de allí las ven y las tienen al lado. Entonces es una putada, porque se retroalimenta un poco la desgracia, ¿no? El fan no tiene dinero, no puede comprar material de esas bandas que son muy buenas, no salen a ningún lado. Es también, una putada. También es un país muy grande con mucho contraste social también. Entonces también. Es muy difícil para muchos grupos salir adelante o conseguir incluso tener un grupo allí, ¿sabes? Sí, como en otros países de Sudamérica. Mira, hay una anécdota graciosa, ¿no? Que cuenta la gente de Sepultura. Que ellos cuando sacaron los primeros discos y se hacían las fotos y demás, ellos no tenían dinero ni siquiera para comprarse un cinturón de balas. Sí, lo de las pilas, ¿no? Sí, sí, claro. Pintaban las pilas como si fueran balas. Sí. En las fotos son pilas realmente, no son balas. O sea, que para que veas como lo que estás contando, ¿no? Es el tema este de que realmente hay mucho potencial musicalmente. Eso es. Y después realmente no tienen... medios ni... Es que no tienen para comer, entonces eso entiendo que tampoco tengan para comprarse una chupa de 600 euros. Esa es la historia. Y a mí también eso me parece un poco pose. La chupa no es lo importante, realmente claro. Lo importante es una batería, una guitarra, poder ensayar un ampli, poder grabar, todo esto. Entonces, pues, eso es lo realmente jodido. Y ya que y suerte que tuvieron la Sepultura que les... Les abrió un poco, ¿no? Les abrió un poco ahí, el, digamos, el mercado ahí brasileño y tal, y salieron muchos grupos. Sí, porque incluso antes de Sepultura ya había bandas de metal extremo que lo hacían. Ratos de Morao. Y mejor, ¿eh? Claro, y bastante mejor que Sepultura. Sí, hombre, si nos ponemos a hablar, lo que dices tú, de bandas en Brasil, nos metemos en el hardcore más extremo con Ratos de Morao, después en el thrash metal... Con matices más del death, tirando a death de Sepultura, que después ya se fueron por otro tipo de influencias y demás. Y si nos metemos en el power metal, efectivamente André Matos, ya con Viper, con Shaman, con Alucinas. O sea, estamos hablando. Material y bandas hay espíritu, claro, ¿verdad? Porque la gente le mola mucho y tira mucho. Claro, lo malo es eso, la desgracia que veo yo es eso que dice. Es como lo que me pasa a mí ahora en Madrid. Hay miles de millones de bandas buenísimas, tío, y no tienen repercusión en ningún lado. Lo decía el otro día con los Invaders, cuando vinieron los Invaders, digo, joder, me encanta ver a chavales de 17 y 18 años vivir el heavy metal como lo viven ellos. Porque es que me veo yo a mí. Claro. Con 17 años me veo yo a mí comprándome esa ilusión, claro, ¿verdad? Comprándome la Metal Hammer, la Kerrang, quiero ir vestido como este, quiero... Claro. Tío, eso es lo que me mola. Y me da pena que haya tanto potencial, tantas bandas buenas... Y que no se les da ninguna repercusión, tío. Y ya en Sudamérica ya olvídate. Ni te cuento, ni te cuento. Pues vamos a homenajearlos a los Ibria con este A Kingdom to Share. We'll be right back. Potente Los Ibria, que nos has traído. Potente esta banda brasileña, Joan. Te la has currado, ¿eh? 5 discos tienen al final, que lo hemos visto. Viendo. Pero uno de ellos es este, el 10º aniversario. O sea, que en total tienen 4 discos. O sea, que realmente son 4, ¿no? Sí, son 4 LPs, pero con este que lo deben remasterizar, lo deben... Creo que está hasta regrabado, porque las voces suenan distintas. Vamos, una banda que a mí este disco bien, ¿eh? Este disco me encanta. Este es el disco debut y claro, lo que dices es que tampoco tienen nada que envidiar a todas esas bandas de power alemán, como tú bien qué dices. Claro. Lo que claro. Tiene que envidiar es eso, las ventas y nada más. Y la repercusión, yo la creo que la repercusión en su claro, día porque las ventas, en cuanto este disco se mueve, las tienes, porque dices, claro, yo me lo compro. Lo que pasa es que date cuenta que es un disco de qué año, del 2004. 2004. Claro. Este disco en su día, a saber en qué sello salió, cómo se distribuyó, claro. Y ahora, hoy en día, pues los que lo compran pues son 4 taraos como nosotros. Eso. Ahí la nunca mejor dicho. Ahí la claro, eso es. O sea, no es un grupo que esté en promoción ni que se vaya a mover de gira por claro. Aquí, ni sabes. O sea, no... A no ser que te mole realmente mucho y quieras conseguir el disco, pues si no, pues no te... Mucha gente ni le llamará la atención. Se lo descargan como mucho, lo miran un poco en internet y fuera. Claro. Y ya está. Eso es. O algún día, mira, me voy a meter... Luego, por curiosidad, me voy a meter... A ver si los encuentro por ahí. Mm. Claro, pero después me imagino que los gastos de envío van a ser, pues eso, estratosféricos. Pero tienen que traer una distri de Brasil, pues. No, igual alguna distri por ahí, de por claro, aquí, europea, lo tiene por ahí en CD. Estaba buscando yo los de Angel Dust y los de Angel Dust no los encuentran ni para atrás tampoco. Me los trae Laca en vinilo. Laca, un abrazo desde aquí. Fenómeno. Bueno, Víctor. Vamos con otra propuesta. Venga, vale, iba a poner un tema, pero como no sé si iba a entrar con el tiempo que tenemos, voy a poner otro que no se podía quedar fuera. Otra pedazo de banda joven que ya hemos puesto por aquí, Power Trip. Un grupazo de chavales jóvenes que llevan desde... No recuerdo ahora mismo desde cuánto llevan. Igual 2012, 2014. Banda de Dallas. Y nada, después de su último disco, el 2017, el Nightmar Logic, mogollón de otros singles y un recopilatorio que sacaron el 18, de un recopilatorio de singles y temas de los discos anteriores. Este 8 de octubre pasado lanzaron un tema suelto, no sabemos si es adelanto tampoco del disco o si es un tema que se va a quedar ahí, porque ellos están girando ahora mogollón. De hecho, ahora en Madrid tocarán abriendo para Lamb of God y Creator, creo que tocan ahí en la Riviera, es el... Sí, 15, me suena. El 15 de abril. Sí, me suena. El 15 de abril tocarán Creator y Lamb of God y estarán Power Trip tocando con ellos. Así que bueno, es una oportunidad fantástica para ver a esta fabulosa sí. Banda que ya también nos descubriste aquí en su día. Eso es. Y que además tienen bueno, ya en Madrid un track potente. Ya han tocado un par de veces aquí en Madrid, pero ya en solitario con otros grupos, no tan, digamos, remarcados como Creator y así. Claro, pero es que es lo que te digo. Uh-huh. Y a saber si realmente uh-huh. Después han tenido éxito cuando han tocado aquí, porque es una banda realmente algo desconocida, ¿no? Sí, para el personal es muy underground y está un poco mezclado en el tema thrash metal con el tema hardcore. Y hay verás un poquito de todos esos dos géneros fusionado, ahí mezclados, ¿no? Eso es. Así que nada, esta banda está formada por Riley Gale a la voz, Blake Ibanez a la guitarra, Nick Stewart a la otra guitarra, Chris Wetzel al bajo y Chris Ulz a la batería. Y lo mismo que con casi todos estos grupos, estos miembros tienen otros grupos aparte, pasando por mil estilos, desde el punk hasta el hardcore, heavy, clásico. De todo, pero bueno, estos Power Trip practican thrash metal crossover, tirando al hardcore. Y como hemos dicho, esto es un tema adelanto o tema en solitario que han adelantado ahora. Se llama Hornets Nest. We'll be right back. kiss of your perjury. Destined to buzzing wings, drowning out your desperate grandes esos Power Trip, Víctor. Sí, señor. Y van en la misma onda de lo que nos trajiste la otra vez. Estos siguen ahí en sus 13. Estos siguen en sus 13. No cosas raruras. Cosa que me encanta, tío. No, o sea, hacen cosas raruras ni nada por el estilo. Nada. Bueno, ahora vamos con otra banda de Los Ángeles que se forma el año 1998. Se llaman Motor Crisis. Su estilo es un rock duro con ciertos toques influenciados por el metal, la música punk y de las bandas de la escena CDGB. Ajá. De esa hornada de Ramones y demás. Efectivamente. Dead Boys y New York Dolls y todo esto. Eso, ¿no? Es. Hasta la fecha siguen activos, tienen 4 trabajos, siendo el último de su discografía Chrome, de hace 4 añitos. Te lo van a decir, como nota curiosa, que uno de sus fundadores, Danny Norhall, es bajista y voz. Y se conoce a día de hoy porque también estuvo como bajista o forma parte de la banda de glam rock Sleep Rock, Faster Pussycat. Uh-huh. Aquí es bajista y voz. Allí solo toca el bajo, como todos sabéis. Y bueno, pues una banda muy interesante que he traído porque yo digo, a Víctor yo creo que esto le va a molar. Y ya que nos sorprende habitualmente con sus cositas y tal, pues oye, mira, también nos toca a nosotros sorprenderle de vez en cuando. Así que vamos con un tema del segundo trabajo de estos Motor Crisis. El trabajo se llama Greetings from Bonneville Flats, del año 2003. Y un tema muy rockero, también algo ramoniano. Esto se llama Hand and High. Gonna everything I know is playing by the flow. I'm not a businessman, I'm just a good time man. Pues ahí estaban esos Motor Crisis y aquí estamos escuchando de fondo ese Bomber de Motorhead en homenaje a Lemmy, ya que la semana que viene va a hacer años de su muerte. Murió un día 28 de diciembre, tristemente, de hace unos añitos, y como no vamos a poder estar, pues lo homenajeamos ahora con este Bomber del año 1979, tercer trabajo de la banda, ¿no, Víctor? Tercer trabajo oficial. Oficial de la banda, evidentemente está el... Está un Parol, que estaba Parol, grabado, pero no estaba editado en su época. Después. Eso es. A mí un Parol me parece un pedazo de disco. Es un disco de rock and roll, vamos, imprescindible. Sí, pero lo que hablábamos en su día también, cuando pusimos un tema homenajeando además al guitarrista que estaba en ese disco. Y comentábamos que también eran canciones de Hank Green, de la época de cuando estuvo el Lemmy allí, que las habían llevado... Las habían grabado como Motor. De Hank Green y de Pink Fairies hay alguna, porque de la época de Larry Williams en Pink Fairies se trajo algún tema todavía suyo. O sea que hay un poco ahí de mezcla todavía en ese disco. Vamos, es un discazo de rock and roll puro y totalmente, claro. Totalmente. Después sacaron, ese fue lo primero, que lo grabaron, como tú dices, lo grabaron, lo sacaron, lo editaron mucho más posterior, porque estaba ahí. Lo primero que sacaron fue el Motorhead, el Overkill, y después este Bomber, en el 79. Discazo este Bomber que está sonando, una maravilla, al igual que el Motorhead, al igual que el Overkill, al igual que la mayoría de los trabajos de esta pedazo de banda. De este trío poderoso, que fue el mejor trío del Motorhead. Filthy Animal Taylor a la batería, Fassie Dicklar a la guitarra y el gran Lemmy al bajo y voz, que eso fue, vamos, maravilloso. Que además, curiosamente, los tres han pasado a formar parte, a engrosar la fiambrera metálica. Sí, señor. Bueno, Víctor, vamos con lo último que nos traes, ¿no? Sí, porque es un tema que he querido dejar un poco, a ver si entraba o si no entraba, y al final entra. Mira, una banda de Bélgica, concretamente Antwerp, una banda de los 80, que estuvo en activo desde el 84 hasta el 86 como Deep Throat, Garganta Profunda, y luego del 84 al 86 pasaron a cambiaron el nombre a Scavenger, y nada, estuvieron ese poquito tiempo, grabaron solo un disco, del cual pongo un tema. Luego tengo entendido que volvieron en el 2018, hicieron algunos conciertos, pero el cantante original falleció, de hecho, en el 2019. Fue un poco el instigador de que volvieran a dar conciertos la banda con otro cantante y tal, pero como que se quedó la cosa. Hicieron algún concierto, ya te digo, pero no tiró para más. Y entonces, nada, esto es un tema de su único disco del 85, el disco se llama Battlefields. El grupo estaba formado por Roger Roskan al bajo, Lou Ebinger a la batería, Mark Herremans a la guitarra solista, Patrick Van Soren a la guitarra rítmica y Jan Boeken al voz, la voz, que falleció, como hemos dicho antes, en el 2019. Con 66 palos el hombre, el jovencito, pero oye, pues nada, pa'lante, otro palollo. Pues mira, como diría el yayo. Ya de paso lo homenajeamos lo homenajeamos aquí y ya forma y hacemos ya. Y no, mira, no lo sabíamos, pero otro que pasa a formar parte de esa fiambrera metálica que tanto le gusta al yayo. Nada, esta gente suena muy... Qué sádico es el puto anciano. Ya se estará seguro currando alguno gusanito. Me está diciendo que se mueran estos antes que yo. Bueno, antes de que presentes el tema, Víctor, comentar a la gente que la gente del Pounding Metal, como ya sabéis, todos los años, en ese sótano, en ese maravilloso sótano en los Bajos de Opañel, celebra una fiesta el día 28, homenajeando al gran Lemmy, le ponen un altar. Habrá cervecitas, habrá chupitos de Jack Daniels. ¿Cómo no? Y le podréis poner ofrendas al tío Lemmy en ese altar que le tienen preparado esta gente del Pounding, que se le ocurra todos los años bastante. El día 28, sábado, además, cae este año en sábado, sábado por la noche, en los Bajos de Opañel, en el sótano del Pounding. Ahí el que vaya, pues nos veremos por ahí. Muy bien. Bueno, ahora, ya. Pues nada, ahora sí escuchamos a Scavenger. Sonará muy heavy clásico ochentero, así que nada, el tema se llama Devil's Sanctuary. Just Bueno, pues aquí se acaba el programa número 77. Aquí terminamos el año. Esperamos pues que a la gente le haya gustado, que nos perdonaran a nuestros fallos, nuestros errores, ¿sabes? Al fin y al cabo somos novatos. Eso no. Y procuraremos hacerlo mejor el año que viene, el 2020. Con menos cervezas. Con menos cerveza, no, eso va a ser difícil. Va a ser difícil, pero bueno, mejor, vamos a dejarlo ahí. Venga, va. Chavales, despediros de la peña. Gracias a todos. Un beso, Nuria, que sé que me está escuchando. Un beso para Nuria. La radio. Y muchas gracias por dejarme formar parte de esto y a descubrir música, tronco, que es que eso es lo mejor de la vida. La música es lo mejor que hay, tronco. Y entre eso, colegas más todavía. Claro que sí. Eso es que además siempre lo he dicho, esto no es un programa de heavy al uso como programa de radio. Esto es una reunión de colegas eso donde es. Ponemos música, sí. Donde decimos lo que opinamos libremente y sin que nadie nos censure ni nos diga nada. Víctor. Pues nada, igual que Joan, muchas gracias por dejarme entrar aquí a soltar la mierda. Y nada, encantado de venir las veces que queráis y aquí estamos, para lo que queráis. Pues nada, dicho, a vosotros os veré el año que viene. Claro que sí. Y ya sabéis que entre todos formamos el equipo de I+D y tenemos que poner tenemos que poner en marcha las nuevas cosillas para la emisión que tendrá lugar, como ya sabéis, a partir del año que viene, los martes de 9 y media a 11 de la noche, aquí en Radio Utopía, la 107.3 de la FM. También nos escucharéis a través de saltomatarradiorock.com, radioutopía.es y en Revi Radio próximamente, si no es ya. Tengo que enterarme, pero vamos, la cosa estaba ahí. Uh-huh. Así que nada, nos vemos, pasar buenas noches, nos atragantáis con el turrón y con esas cosas, y nos despedimos pues con esto que está sonando, ese pedazo de bomber, homenajeando al Lemmy Kilmister con este Poison. Estudia, trabaja, échate novia, cásate, cómprate un piso, un chalet, un coche y trabaja.